Buenas tardes, Mayor Felipe Bustamante, comisario de la Cuarta Comisaría de Calbuco. Les informo un procedimiento que se gestó el día de ayer por violencia intrafamiliar, en donde un hijastro agredió a su padrastro de 72 años, ocasionándole un sinnúmero de fracturas de carácter grave. Esta persona de 37 años, con un amplio prontuario policial, fue detenido por nuestros carabineros de la Cuarta Comisaría de Calbuco, el cual el día de hoy pasó a control de detención. Gracias a los antecedentes proporcionados por nuestros carabineros, el Ministerio Público logró que esta persona quedara en prisión preventiva por un lapso de 50 días que dura la investigación.